10:47 en todo el país. Estoy en contacto con el director del Grupo de Estudios de Derecho Social, Raúl Ojeda. Buen día, Ojeda. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Buen día a usted y a toda su audiencia. Estamos muy bien, gracias. En plenas sesiones de Congreso. Lo sé, no quiero robarle mucho tiempo, pero al menos sí saber cómo fue el inicio en el día de ayer, la significación que tiene este segundo Congreso Nacional del Grupo de Estudios de Derecho Social y fundamentalmente cuáles son los temas más importantes a tratar. Bueno, mire, en primer lugar, estamos profundamente conmovidos y agradecidos por la enorme recepción que tuvimos acá en la provincia de La Pampa. La verdad que el apoyo coordinado de la colegiatura de abogados, de la colegiatura de magistrados y de la caja forense a nosotros nos facilitó el trabajo de una forma tan, tan importante que lo único que tenemos que hacer es justamente debatir y pensar y diagramar un futuro mejor. Así que nos sacaron un montón de problemas de encima y demostraron que justamente están preocupados por la comunidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Que quieren hacer las cosas bien. Tenemos un lleno total. Deben quedar 5 o 6 butacas vacías. O sea que estamos muy contentos porque han generado mucho interés en la comunidad de La Pampa y a su vez tenemos visitantes de Posadas a Madryn, como para darme una idea, ¿no? Pasando por Resistencia, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. O sea, el público es muy, muy heterogéneo. Tenemos mucho público, magistrados de distintas provincias, muchos abogados de distintas provincias, o sea que se ha movilizado el mundo jurídico para debatir este tema que nos convoca aquí a La Pampa, que es el diálogo entre abogados y jueces, abogadas y juezas, para construir una justicia mejor, digamos, ¿no? Todos somos conscientes de que tenemos mucho para mejorar. El tema es cómo lo hacemos y hacia dónde vamos. Así que tenemos 5 paneles. Los 5 paneles están orientados en la misma dirección, que es cómo trabajamos esos temas en la justicia. Por ejemplo, el tema de los derechos fundamentales, el tema de las reformas procesales pendientes, el tema de la gestión, que es muy importante, la gestión judicial. El tema de la ley de riesgo de trabajo, que genera tanto conflicto hoy en día todavía en su aplicación, y 2 conferencias magistrales, una que ya la tuvimos ayer, que estuvo a cargo del doctor Romualde acá, por el tema de intereses, porque los juicios cuando demoran terminan licuando los créditos de los trabajadores, por lo tanto benefician al deudor y perjudican al sujeto débil de ese juicio, que es el trabajador. Y finalmente tendremos hoy a la tarde otra conferencia de Jackie, que es una cartonera, una militante social, que nos viene a contar a nosotros cómo nos ven desde afuera, cómo nos ven los excluidos del sistema, a quienes estamos trabajando para incluirlos, digamos, ¿no? Pero cómo ven ellos, cómo estamos haciendo el trabajo. Es decir, invitamos a alguien para que nos critique. Y bueno, y ahí estaremos atentos para escucharla. La verdad que yo soy alguien que permanentemente uso y abuso de esta posibilidad hermosa que tengo de estar frente a un micrófono para pedir y cuestionar a la justicia en todo momento, realmente, porque siento que la justicia está como siempre muy lenta y, por supuesto, hay una gran cantidad de senadores que deberían ayudar con las leyes y estar atentos y ayudando y no lo hacen. Y recién, mientras usted mencionaba la cantidad de visitantes que tenemos en nuestra hermosa y maravillosa provincia de La Pampa, hablamos de aumentar un número de magistrados de la Corte, hablamos de una Corte Federal, y hoy en La Pampa somos sede de un Congreso prácticamente federal, ¿no? Sí, sí, es absolutamente federal. Bueno, así es la integración del Grupo de Estudio de Derecho Social. El Grupo de Estudio de Derecho Social tiene integrantes desde Ushuaia hasta la Quiaca, y es literal, porque tenemos abogados de Ushuaia y tenemos jueces de La Quiaca. O sea, es literal que pasamos por lo largo y lo ancho de todo el país desde el punto de vista académico, ¿no? Nosotros somos todos académicos, más allá de que ejerzamos la profesión o la magistratura. Pero nuestro equipo es un equipo que tiene una composición federal importante, que tiene paridad de género desde el día cero, porque usted sabrá que el ámbito académico ha sido muy machista también durante, sí, durante toda su génesis, digamos, ¿no? La mujer no estaba permitida en los ámbitos académicos o no se le facilitaba la actuación. Bueno, nosotros hemos salido a buscar a las mujeres con aptitudes y con intención académica para incorporarlas, y hoy por hoy podemos decir que tenemos una paridad total. Y también tenemos paridad entre gente mayor y gente joven para dar espacio a las nuevas voces para que se puedan manifestar. Así que lo que usted está diciendo es ciertamente así, federal, con paridad de género y con y gran composición etaria. Ojeda, yo quiero dejarlo volver, por supuesto, inmediatamente a la sesión, pero no puedo evitar preguntarle, obviamente, se hace este congreso. Usted me dice algo tan maravilloso como que hoy a la tarde van a tener la visita de una Jackie Flores, que va a estar allí, y comentándoles cómo lo ven desde el llano, los excluidos. Supongo que después todo esto no queda ahí en qué lindo congreso todos charlamos juntos. Supongo que habrá un análisis y habrá una forma de generar nuevas políticas. ¿Cómo sigue? ¿Qué se hace con todo lo que conocimientos y los intercambios de opiniones de este congreso? Bueno, tenemos previsto para mañana a la mañana, si usted quiere presenciarlo, está invitada. Gracias. Tenemos un último panel que es el de las conclusiones. Y se va a elaborar un documento en base a esas conclusiones y lo vamos a hacer llegar a las autoridades competentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros ya hemos hecho documentos en torno a un tema muy particular, que es la tramitación de los juicios por accidentes de trabajo ante las comisiones médicas, y vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá, lo vamos a hacer en Salta, el primer fin de semana de septiembre, y quienes nos van a someter a crítica van a ser los sindicatos en aquella oportunidad. Aquí hoy invitamos a una dirigente social muy reconocida para que nos critique, y en Salta quienes nos van a criticar van a ser los miembros de los gremios, digamos, ¿no? Los integrantes de los gremios. Creemos en el diálogo como forma de solución de los problemas, y es una forma de aportar más democracia a los problemas que está presentando la democracia, digamos, ¿no? No creemos que las soluciones puedan salir de la soledad de un escritorio y de un funcionario elegido por 4 años. Nosotros creemos que la comunidad tiene mucho para aportar, y por eso es que nos juntamos entre académicos y la comunidad para tratar de construir algo mejor. Raúl Ojeda, muchísimas gracias por su atención. Disculpe que lo aparté un minuto de la sesión. Lo último que quiero hacer es dejar el micrófono a su disposición para nos cuente o agregue o haga el mensaje que quiera llegar a la comunidad pampeana. Bueno, nosotros, ante todo, agradecidos a la comunidad pampeana, muy agradecidos, porque nos han recibido maravillosamente bien y con una enorme predisposición. Así que nosotros estamos muy, muy agradecidos. El primer encuentro lo hicimos en la Universidad de Buenos Aires, cuando la Universidad de Buenos Aires no le facilita el espacio a nadie, a nosotros no lo facilitó. Y el segundo encuentro lo hicimos aquí en la provincia de La Pampa, que es una provincia centro de todas las provincias, está en el medio de todo, y es curiosamente una provincia que tiene poca actividad académica, digamos, ¿no? Así que lo primero que hicimos fue nombrar miembro honorario a un conspicuo integrante de la comunidad de La Pampa, que es Alberto Tito Massa, un ex juez y profesor y un pionero del derecho del trabajo aquí en la provincia de La Pampa, Y lo que queremos hacer con estos encuentros y con este encuentro particular en La Pampa es incentivar a los pampeanos para que se animen y se atrevan y que nos ayuden a construir algo mejor, ¿eh? Uh-huh. Así que muchas gracias por su interés, muchas gracias por su nota. Y bueno, le invitamos mañana a que nos escuche, a que venga y esté presente. Por supuesto, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta mañana, que le pasen bien. Hasta mañana, gracias.